egipcio de Edfu, en el sur del país, los arqueólogos desenterraron una pirámide escalonada que tiene aproximadamente 4.600 años de edad. En un principio, este monumento habría tenido una altura de 13 metros y es más antiguo que la Gran Pirámide de Giza, considerada la más antigua de las 7 maravillas del mundo, informa la NBC News. La pirámide descubierta es una de las 7 llamadas pirámides provinciales, dispersas por el centro y sur de Egipto, y habría sido construida por el faraón Uni, 2635 a 2610 a.C., o por Snefru, 2610 a 2590 a.C. Con el tiempo, los bloques exteriores de piedra del monumento fueron saqueados, dejándola expuesta a las inclemencias del clima, por lo que en la actualidad la pirámide solo tiene una altura de 5 metros. Además, no tiene cámaras internas y no fue diseñada para usarse como tumba, por lo que el propósito de su construcción sigue siendo un misterio, explicaron los arqueólogos. Indicaron también que 6 de las 7 pirámides provinciales, incluyendo la recién descubierta, tiene casi las mismas dimensiones, 18.6 metros de largo por 18.4 metros de ancho. Las similitudes entre unas pirámides y otras son realmente increíbles y hay sin duda un plan común, dijo el investigador del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, Gregory Marowak, quien dirigió el estudio de Edfu, a través de rtactualidad.com, 7 de noviembre del 2014.